mañana, 36 minutos en todo el país. Bueno, se conoció ayer a través de medios de Santo Tomé en Corrientes sobre que Ignacio Verdura, el genocida que violó la prisión domiciliaria, se lo vio y fotografió precisamente paseando por el centro de esa comunidad de Santo Tomé en provincia de Corrientes, quien está procesado por la Justicia Federal de Azul por los homicidios de Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafín Macarini ocurridos en el 77 y por otras 21 privaciones ilegales de la libertad y tormentos. Carmelo Vinci, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, ¿cómo se conoce esta noticia y qué es lo que se puede hacer ante estas situaciones en donde recurrentemente se violan las prisiones domiciliarias y este tipo de beneficios que dan? Bueno, la noticia se conoce a través de las redes que se van formando en el trabajo diario del tema de derechos humanos. Uno trabaja con gente de otras ciudades, de la capital, y esta gente hace trabajos, y bueno, y justo estaba buscando algún dato de la causa y aparece esta noticia publicada en un blog hace 5 días, firmada por una persona. Esta revista es de Entre Ríos, bueno, nos pasan la información y lo que hacemos es enseguida divulgarla entre los querellantes, las víctimas, los abogados, y primero nos indigna, digamos, porque... además con fotografía, ¿no? ¿Cómo? Sí, además sí, con sí, fotografía. Sí, ahí en el blog dice esta persona que lo firma que se lo ha visto paseando diariamente, dando unas vueltas a la plaza, y que además hace vida social como una persona común, digamos, desoyendo, digamos, ¿no?, o haciendo caso omiso a las privaciones que tiene de transitar por la vía pública libremente. Bueno, cuando sucede esto, y al ponernos en contacto con los abogados, ellos plantearon la necesidad de realizar un recurso, digamos, presentar un escrito pidiendo la revocatoria de la prisión domiciliaria, justamente por la violación que había cometido este señor. Y estamos en ese trámite ahora, donde la justicia, digamos, deberá, de acuerdo a este informe y a esta información que circula, y habiendo personas que han firmado esa nota, deberá investigar si esto es cierto y, en todo caso, decidir sobre llevarlo a una cárcel, como por haber violado esto, llevarlo a una cárcel como el resto de los detenidos. Esa es la situación, digamos, actual. Esto es reciente, es de ayer, digamos, a partir de ayer nos pusimos a trabajar en esto porque ayer conocimos esta información. ¿Cuál es la situación procesal de Verdura? Verdura, digamos, está con el Juzgado Federal de Azul, a él como máximo responsable del área, junto con el segundo jefe Castignani y otros tres, que son Ferreira, Grosse y otro Leites, y un teniente Leites, están con prisión. Ellos, en la instrucción se determinó la culpabilidad y pasó a cámara, digamos. Ahora la cámara es la que revisa la actuación del juez Comparato, y en este momento está en ese estado. O sea que los que tienen que decidir si lo actuado por el juez Comparato está de acuerdo a la ley, digamos, con las pruebas suficientes, son los de Mar del Plata, que deberían dar, una vez concluidos los trámites, digamos, y la comprobación, debería dar un turno para el juicio oral que se realizaría en Mar del Plata, en todo caso. ¿Y qué diferencia hay entre Verdura y el Pájaro Ferreira, por ejemplo? Y Verdura es el máximo responsable, no puede alegar desconocimiento de algunas cosas, ¿no es cierto? Verdura era el que tenía a cargo el área y, por lo tanto, él es el responsable máximo de todas las denuncias que hay en el área vinculada con el ejército. En cambio, Ferreira solamente creo que se le hace tormento, privación de la libertad, de privación ilegal de la libertad. En cambio, al jefe se le hace, o sea, Verdura, se le hace también la causa de los asesinatos, digamos, y las desapariciones que hubo aquí. Esa es la diferencia sustancial. Bien. En el caso de Ferreira hay tantos otros denunciados que, tendrá que resolver, si bien no tienen prisión, tendrá que resolver la Cámara también su situación. Bien, bien. Carmelo, te agradezco mucho. No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Carmelo Vinci, en la mañana de En Línea, estamos a 16 minutos de las 9 de la mañana. Día del Niño en Casa Silvia. Los mejores precios y la mayor financiación en tecnología de avanzada. Computación, PlayStation, todo en audio, instrumentos.